los caminitos soñadores que saben de mil amores. ¡Ayacari! Caminitos soñadores que saben de mil amores, cuéntenme de la más bella, pero no estoy por ella. Cuéntame de mi adorada primavera, y si han pasado, solo encuentro dos corazones que escribimos más de una vez. Pero el sol ya se ha ocultado, a mil estrellas he preguntado, y del cielo hoy he escuchado, no llores porque así estoy. Caminito, caminito, tú que la viste pasar, llévame con mi adorada, caminito, caminito, tú que la viste pasar, llévame con mi adorada, quiero tenerla otra vez. ¡Baila mi cumbia! ¡Así con sabor! ¡Acacay! Caminito, caminito, tú que la viste pasar, llévame con mi adorada, quiero tenerla otra vez. Caminito, caminito, tú que la viste pasar, llévame con mi adorada, quiero tenerla otra vez. Caminito, caminito, tú que la viste pasar, llévame con mi adorada,